¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Francisco Yáñez y el día de hoy quiero abordar el tema de ¿cuál es la diferencia entre el éxito y el fracaso? Fíjate muy bien. Hace poco tiempo que andaba en uno de mis viajes y caminando en un rancho, me encuentro que hay un perro que está aullando. Ahí en el campo está aullando, sentado, triste, simplemente con una cara así de dolor. Y no paraba de aullar. Realmente a tal punto que era bastante molesto. Uno se acercaba al perro y el perrito ahí sentado, todo flaco, sucio. Ay, después de tanto tiempo de oírlo aullar, de estar adolorido, pues yo le pregunto a su dueño, ¿no? Óigame, ¿qué es lo que tiene ese animal? Dice, es que está sentado en un clavo. Caramba, yo digo, ¿cómo que está sentado en un clavo? ¿Y por qué no se quita? Pues es que no le duele suficiente. Queridos amigos, ¿cuántas veces no estamos sentados sobre un clavo y simplemente no hacemos nada? No nos movemos, no actuamos. ¿Cuánta gente está queriendo alcanzar el éxito, pero no se mueve? ¿Y sabes por qué no se mueve? Porque no le duele lo suficiente. Y mientras no te duela lo suficiente, no te levantas. ¿Puede haber dolor? Sí. Pero mientras yo tenga la capacidad de justificarme, es que me duele. Fíjate, es que me está doliendo, entonces pues me siento más tranquilo quejándome que parándome y poniéndome en acción. En la vida tienes que moverte para que no te duela. Y si te duele, actúa en definitiva para cambiar lo que tengas que cambiar, para alcanzar lo que quieres. Muy posiblemente te va a doler, pero más te va a doler si no te mueves. Tienes que actuar, tienes que moverte, tienes que ponerte en pie, tienes que salir en búsqueda del éxito. Fíjate, muchas personas siempre tendrán una justificación. No, es que en otras épocas era fácil triunfar. Hoy en día ya no se puede. No, es que es culpa del gobierno. No, es que nuestros gobernantes son unos rateros. Y como ellos son unos rateros, no, pues yo por eso soy un fracasado. La culpa la tienen nuestros gobernantes. La iglesia. Es que la iglesia y el gobierno se la pasan, que no quieren que aprendamos, quieren vernos jodidos, porque así ellos van a ganar mucho. O nuestra familia. Es que es culpa de mi padre que fue un borracho. O que mi madre que nunca me quiso. Es que nací en cuna de pobres. Es que soy chaparrito y moreno. Queridos amigos, mira, mientras no te levantes del clavo que te está lastimando, lo primero que tienes que hacer es levantarte. Si hay algo que... levántate, no te justifiques. No encuentres justificaciones en la vida de por qué no puedes alcanzar el éxito. Más bien, encuentra ventajas. ¿Por qué sí puedes alcanzar el éxito? ¿Qué sí hay positivo? ¿Por qué puedes alcanzarlo? ¿Por qué puedes convertir tus sueños en realidad? No busques justificaciones en la vida. No busques clavos. ¿Tú en qué clavo estás sentado el día de hoy? ¿Cuál es tu justificación para no salir adelante? Mira, yo he aprendido que hay una serie de determinantes circunstanciales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son las determinantes circunstanciales? Siempre nos han dicho, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y esto yo lo pregunto en mis conferencias. Oye, ¿están de acuerdo con esto? Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y la mayoría de la gente me dice, sí, estoy de acuerdo contigo, Francisco. Pues no, fíjate que no. Porque si los filósofos no se equivocan, si no se han equivocado, Aristóteles, Sócrates, si no se han equivocado, destino. Destino es lo que ya se te dio. Fíjate, si en el momento en que eres concebido, el espermita se unió al óvulo, y en ese momento ya sabes que vas a nacer, te subes a la oficina de papá Dios, llegas allá arriba a su despacho y le dices, oye señor, ya sé que voy a nacer. Y como ya sé que voy a nacer, oye, yo quiero nacer en el siglo XXI. ¿Alguno de ustedes habrá escogido la época para haber nacido? No, claro que no. Digo, ¿alguno de ustedes antes de haber nacido, escogió su sexo? Señor, es que yo voy a ser machín, pero no, yo quiero ser lady. No, no, no, no, no. Antes de haber nacido no pudiste haber escogido tu sexo. Es más, lo podrás haber escogido ahora, ¿no? Y ya hay algunas soluciones, ¿no? Que hay que la operación Jarocha, no sé qué tantas cosas han inventado hoy en día, ¿no? Para cambiar de sexo. Pero antes de haber nacido, no. No pudiste haberlo cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una determinante circunstancial, ya es algo que se te dio. Tu país, imagínate, ¿no? Allá arriba en la oficina de Papá Dios, ¿no? Y te pasan la lista. Está Suecia, está Canadá, está Francia. Ay, no, no, no, no, señor, a mí, por favor, mándame a un país un poco más pobre, ¿no? No, no, ¿verdad? No lo escogiste. O tu cuerpo, imagínate, ¿no? Imagínate a las muchachas allá. Pasan al departamento de partes y de suplementos, ¿no? Ay, mira, estas boobies como que me quedan mejor. No, no las pudiste haber escogido, ¿no? Este trasero, mira, señor, me queda, está más firme que el mío ya está todo colgado y aguado. ¡No! Eso ya no lo pudiste haber escogido antes. Eso ya fue algo que se te dio. Simplemente se te dio. La época, el sexo, el país, tu cuerpo, se te dio. Tu familia fue algo que se te dio. No la pudiste haber escogido, ¿no? Imagínate allá arriba en el despacho de Papá Dios, ¿no? Oye, señor, no, no, no, no me vayas a mandar con esos jefes, esos papás, esa familia, son bien gruñones, no, no, no, no dan permiso de nada, de todo se enojan. No, señor, ponme con unos mejores. No, simplemente te tocó, fue algo que te tocó, que se te dio. Asimismo, nadie hemos escogido la posición económica del lugar donde íbamos a nacer o de nuestros propios padres, ¿no? Esas son determinantes circunstanciales, señores. Determinantes circunstanciales son simplemente hechos. Se te dio una época, un sexo, un país, un cuerpo, una familia y una posición económica. Eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es tu futuro. Que si no estás de acuerdo con tu país, bueno, el mundo es demasiado pequeño como para que estés buscando justificación. Que si no estás de acuerdo con tu cuerpo, oye, pues ponte a hacer ejercicio, corre, baja de peso, cuida lo que te metes. Es más, hoy en día existen cirujanos y muchas, muchas opciones para tener un mejor cuerpo. Que si no estás de acuerdo con tu posición económica, pues prepárate, caramba, prepárate, cambia, ponte a trabajar, alcanza el éxito en la vida y no te estés justificando. Hay cosas que no podrás cambiar, porque son determinantes circunstanciales, pero tu futuro sí lo puedes cambiar. Fíjate, una determinante circunstancial es lo que pasó en las Torres Gemelas, ¿sí? ¿O acaso tú crees que un día antes un amigo le habla a otro y, oye, mañana va a haber una super reventón, una fiesta bien caliente en el World Trade Center de Manhattan? No, no, no, no, no, simplemente les tocó vivirlo. Era algo fuera de su control, fueron circunstancias fuera de su control. Como aquellos que estuvieron en el tsunami, no crean que un día antes se llamaron, ay, mañana va a haber una fiesta de playeras mojadas por allá. No, no, no, no, no, no, no, no fue algo que esperaban. Fueron circunstancias fuera de su control. Y eso siempre va a haber en la vida. Circunstancias fuera de tu control. Lo verdaderamente importante es qué haces en esas circunstancias. ¿Cómo reaccionas? No te estés quejando de tu época, de tu sexo, de tu país, de tu cuerpo, de tu familia, de tu posición económica. Más bien, enfócate. ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes ser mejor? ¿Cómo puedes tener un mejor cuerpo? ¿Cómo puedes tener mejores relaciones con los demás? ¿Cómo puedes aumentar tu posición económica? ¿Cómo puedes ser más feliz? Eso sí, pregúntatelo. Y pregúntatelo constantemente. Y encuentra las fórmulas para lograrlo. Mas no te quedes como un perrito sentado en un clavo, justificándote y aullando constantemente. ¿Cuáles son los clavos en los que estás sentado el día de hoy? Si el día de hoy estás sentado en uno o en varios clavos, levántate. Deja de chillotear. Deja de estar demostrándole a todo mundo qué grande es tu dolor. Más bien demuestra qué grande es tu corazón y tu fe para cambiar todo. Ponte en acción ahora y recuerda, Mi nombre es Francisco Yáñez y te invito a que te registres en nuestro boletín electrónico en www.seminarios.com.mx, donde cada semana te vamos a estar regalando un audio de calidad.